en Facebook o en la terraza del Matienzo. www.radiocolmena.com.ar. Festival para nosotras en el Cultural Matienzo. Festival de literatura, música, teatro, cortos y más cositas. Todo a la hora de merendar. Domingo 11 de noviembre, 16 horas. Minitas y minitos que leerán. Daniela Reger, Carolina Berro, Jenny Stanfeter, Parafinas Doradas, Camila Fabri, Maya Manovich, Gaby Pignataro, Paula Brecchiaroli, Belén Carpentier, Florencia Gottman, Sol Fantin, Robertita, Juana Sin Más, Tamara Mató, Lucía Eisenschloss, Natalia Carmen Casieles, Lucía Fernández Abochdet. Club Cultural Matienzo. www.ccmatienzo.com.ar. Cultural Matienzo para nosotras en el Cultural Matienzo. Cultural Matienzo. Matienzo 2424. Una nueva hora comienza en Radio Colmena. Radio por internet. Pero de en serio. www.radiocolmena.com.ar. Las orejas que van a cantar. Ya estamos en el aire. Ya estamos, sí. Un nuevo programa de Sirenas en Bicicleta. El número N más I, digamos. Sí, N más I. O N por. O N por. Sí. X. Bueno, estaría bueno que fuese un número primo, no sé por qué. Traen suerte, dicen. Sí. Bueno, estamos con Pablo Cachajian y Ezequiel Alemián, sí, que soy yo. Yo soy Pablo Cachajian. Gentilmente invitados por Tomás Bar, que en este momento se encuentra viajando. Sí, y tenemos un oyente confirmado, que es Alfredo Jaramillo, y le queremos mandar un saludo, y le vamos a mandar saludos durante todo el programa. Y... A lo mejor hay otros oyentes que se ofenden porque... No, pero confirmado, digo. No, como yo no sé de otro confirmado. Sí. Pero se puede saludar a todos, como... Podemos saludar a todos en general. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estaba escuchando el tema este de Paula Trama. Es de Paula Trama, ¿no? El tema, Sí, la apertura sí. Sí. El tema de las sirenas de Paula Trama. Nada, y en realidad cuando venía para acá me preguntaba por el nombre del programa tan extraño, ¿no? Sirenas en bicicleta. Me cuesta imaginarme una sirena en una bicicleta, ¿no? Bueno, yo cuando estaba por venir para acá, mi hijo, que está en sala de tres, me dijo, preguntó dónde iba, y le dije que iba a un programa de radio, y no sabía lo que era un programa de radio, no escuchamos radio en casa. Entonces, preguntó qué era, y le dije, no, era un programa de radio, vamos con Ezequiel. Y me preguntó cómo se llamaba, y le dije, sirenas en bicicleta, ¿qué es eso? Me dijo. Y le digo, es un chiste. Y bueno, le expliqué, ¿no? Y le pareció gracioso. No, pero... está... ¿Pero cuál es el chiste? Sí, ese. No, porque venía pensando en la cuestión de las sirenas, ¿no? Y pensaba... No sé, porque se ve que algo de estos días... Uno en general tiene la idea de las sirenas como esa voz, como ese canto seductor que atrae a los marinos hacia las rocas, ¿no? Sí. Y entonces me puse a pensar en eso y me di cuenta que en realidad había como otras versiones también de las sirenas, ¿no? Sí. Como hay una que leí una vez de Salvador Elizondo que dice que las sirenas en realidad tienen como una conversación muy aburrida, que siempre hablan de lo mismo y que son insoportables y aparte tienen mal aliento, por ejemplo. Sí. O estaba la versión... Hay un textito de Kafka también, ¿no? Que dice sí. En realidad las sirenas no cantan y que Ulises se tapó los oídos para hacerse el héroe un poco. Y después hay otra versión que dice que las sirenas son como... En realidad lo que hacen es un ruido tremendo y que uno se tiene que tapar los oídos para no terminar medio, digamos, sí, desequilibrado, ¿no? Que ese sería... Sí, después está esa cosa rara de que... Viste que no siempre son peces. Como que para los griegos son como unos pajarracos. ¿Ah, sí? Sí, tienen alas. Sí. O sea que. Si no me equivoco, ¿no? Me parece que sí. Y o sea que Ulises en realidad tenía unos pajarracos dando vuelta, ¿no? Un grupo de mujeres con cola de pez. Ah, mira vos. Sí, eso es raro también. Me preguntaba qué tipo de sirena podríamos invocar. O tendríamos que inventar otra por ahí, otro tipo de sirena. Sí, pero sí. Para un programa de radio. Sí. ¿Se te ocurre alguna? ¿Alguna sirena? No. Yo venía pensando en lo de la H que te decía. Pará, y la sirena del, por ejemplo, la sirena en la autobomba de los bomberos, digamos, ese qué tipo, esa sirena. No, pero tiene esa cosa irritante también, ¿no? Claro, esa es la versión, la última versión de la sirena. Sí, sí. Son insoportables. Sí. Sí. Porque si no la sirena de los autobombas tendría que ser como Enya, ¿no? Una cosa así. ¿Te acordás de Enya? Sí, me acuerdo, sí. Qué desastre que era sí, eso. Sí, qué feo, sí. Sí, pues fue una moda que duró poco, ¿no? Como sí. Como una música étnica así, como limpia, ¿no? Sí. De los noventas. Debe haberse transformado en otra cosa que sobrevive. ¿Y qué música sería una música de sirenas hoy, por ejemplo? Medio que sería medio grasa, ¿no? No, grasa, pero digo... Una música así irresistiblemente seductora. Sí, pero o horrible, ¿no? O horrible. Bueno, está el tal como está pegado también. Está pegado, ¿no? Sí. Algo, está bueno mismo, eso, ¿no? Sí. Algo seductor y horrible. Sería como... Bueno, finalmente son eso, ¿no? Bueno, no sé, finalmente no es nada, pero... Una cantante pop podría ser una especie de sirena, ¿no? Una cantante pop, música medio muy fea. Sí, por ejemplo... No sé. Tendría que ser... Pop, 100% pop, nada de cantante, digamos, ¿no? No, y sin músicos, ¿no? Como como hecha por productores. Sí. Sí. Pero si son pájaros también, viste, son como las gaviotas, ¿no? Son esos ruidos de pájaros, ¿no? Medio ensordecedores. Sí. Los pájaros de Hitchcock. ¿No? También tienen esa cosa. Sí, sí, sí, sí. Los lindos pajaritos, sí. Sí. ¿Y la bicicleta qué tiene que ver? Pero es un chiste. Es un chiste, ¿no? Yo cuando vine al programa, el año pasado no me había dado cuenta, porque no. Nunca. Nunca estamos. Nunca. Siempre como veo las metáforas y las leo literalmente, ¿no? Como. Pero después me di cuenta que era un chiste. Una sirena no puede andar en bicicleta, entonces. Pero me di cuenta después, como. ¿Vos te habías dado cuenta de eso? Sí. A mí lo que no me di cuenta que era un chiste, me di cuenta que era algo raro, pero pensé bueno, que no, no, no entendía. Por ahí no es un chiste. Pero a lo mejor. Pero después pensaba también que la sirena y la bicicleta eran como equivalentes, porque son como. ¿Viste ese chabón que dice que las bicicletas son como centauros? Y el centauro también es mitad y mitad, y la sirena es mitad y mitad. Son dos mitades y mitades. O sea, son cuatro. Cuatro pedazos ahí. Sí, pero no es sí, pero el centauro es del mismo mundo que vos. ¿No? Y la sirena no. Bueno, por eso la sirenita era. La sirenita. Que quería pasar a. Sí, es cierto. Sí, a la tierra. Era la sirenita, ¿no? Era la sirenita. ¿Y lo lograba? No me acuerdo. No sé. Las películas para chicos. No sé, suelen ser bastante aburridas, ¿no? No sé, vos que sos padre por ahí. No, hay unas buenas. ¿La viste entera, La Sirenita? No, pero la vi así, pero hace mucho. No la volví a ver. Por ahí las películas de Disney son un poco aburridas. Son un poco aburridas, sí. Sí. Son como muy melodramáticas, ¿no? ¿O no? Más o menos. Ahora. Bueno, no sé, en realidad. No. Bueno, y falta la sirena hipnótica, por ejemplo, que sería como. Bueno, pero esa bueno, es la de Ulises. Sí, sí. No, la idea es que lo hipnotizaba y lo hacía naufragar los barcos, ¿no? Hay una foto muy famosa, ¿no? Que hay una sirena y que la parte de arriba, en vez de ser una mina, es un chabón barbudo y todo peludo. Y es que tiene que ver, el papá de la sirenita era así. Ah, sí. ¿O no? Y sí, claro, no, tiene que ver. No, y hay un montón de fotos también que circulan por internet de sirenas encontradas. Son dos cosas armadas, ¿no? Pedazos de pescado y huesos. Esta es la idea también de que las sirenas en realidad son horribles. Thank you. ¿Y qué pasaba con H aspirada? Aunque leí que en el medioevo la H del español era aspirada, como en el inglés, ¿no? Hormiga, horno, cosas así. Y trataban de ver, bueno, viste que en latín es con F todo eso, y después en un momento se hace muda la F. Y había una hipótesis que era que el pasaje de la F a la H aspirada tenía que ver con la forma de pronunciar la F que tenía la gente que había perdido todos los dientes superiores, que era algo muy habitual en el medioevo. Dice, qué raro, ¿viste? Como... la hipótesis me parece como hermosa. ¿No? Un tipo pensando y dice, ah, claro, ¿no? Un tipo que pierde los dientes de arriba, y casi todos habían perdido los dientes de arriba, pronuncia la F. ¿No? Que pero eso supone que antes tenían todos los dientes. Quiero decir, ¿no? Que hay como... antes la gente tenía la dentadura más sana, de repente... es una posibilidad, sí. Por algún motivo se le descompone la dentadura. Sí, y cambia. Puede ser. Pero no lleva a ningún lado eso. ¿Y a dónde habría que ir igual? Por ahí Wikipedia tiene alguna respuesta. Por ahí hay una historia de la odontología que también... sí. Pero me parece que... más bien es al revés. No es ir hacia ahí, sino salir de ahí. Salir de la Wikipedia. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. ¿Vamos a un tema? Sí, sí, vamos a un tema. Darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedo gozar. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño. We'll be right back. En este tiempo, que fue día de Nuestra Señora de la Asunción, que llaman de agosto, fue el dicho tirano con todos sus soldados en ordenanza a la iglesia mayor del pueblo a bendecir ciertas banderas de sus capitanes. Y él iba delante de la ordenanza como capitán general. Y acaso vido en el suelo un rey de naipes, al cual pateó e hizo pedazos, diciendo muchas blasfemias y palabras injuriosas en desacato del rey don Felipe, nuestro señor, como otras veces lo solía hacer. Y no solamente hacía esto, pero blasfemaba y renegaba de Dios, sumo rey y señor de todos. Y ansimismo hacían otros muchos soldados amigos que, por le imitar y hacer placer, blasfemaban y renegaban continuamente de Dios y del rey. Y acabadas de bendecir las banderas, las entregó a sus capitanes y alférez y les dijo que aquellas banderas que les daba las pueden defender de todo el mundo y que no les encargaba ni mandaba más de que mirasen por la honra de los templos y de las mujeres y que en lo demás viviesen como les pareciese y en la ley que quisiesen, que a nadie les iría a la mano. Los trenes, las personas sin techo, las carreteras que suben y bajan, todas están llenas y en todas lo mismo, huyendo de algo, yendo hacia algo, a casa. Y puede que el hogar ya no sea mío, restos carbonizados de madera y piedras. Un rostro humano tiembla y se mueve. Un campo en la luz invernal, un atillo de cosas dejadas en cualquier parte del camino. ¡Oh, fuerzas silenciosas de las aves migratorias! En ella busca cada cual su origen mientras huye del horror, escondiendo la cabeza en el abrigo, pensando ya en el futuro, ya en el recuerdo. Pero en medio del camino, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en medio del camino? Leo las silenciosas señales de la vida, de migrantes que aquí estuvieron, nombres que quedaron a la luz del día, manos que tocaron en el vacío. Mensaje leído con atención. Este y aquel aquí estuvieron. Y aunque nadie les conoce, cada cual es una luz que luce. Un paso más que se da en el polvo y sobre el polvo, siguiendo el camino, viviendo. Un sopor irresistible se había apoderado de Perla. Partiendo del archivo, se había extendido por la ciudad y la campiña sin que nadie pudiera oponerle resistencia. El que aún se jactaba de estar despabilado no tardaba mucho en atrapar, en cualquier lugar y cuando menos se lo esperaba, el germen de la terrible epidemia. Aunque pronto se dieron cuenta de que era contagiosa, no hubo médico que lograra descubrir algún antídoto. Las proclamas no surtieron ningún efecto, pues toda la gente empezaba a bostezar mientras las leía. ¿Cuál es la fuente de vuestra risa? ¿Cómo es que no calláis cuando la infinita melancolía sube por las paredes desoladas? En la profundidad de unos ojos vi una lejanía soñadora, una huida de días más hermosos, un sonido y una luz turbadora. Ha llegado el momento de que también diga algo sobre el aspecto sombrío de nuestra vida, pues si no el lector podría pensar que, al fin de cuentas, era allí todo color de rosa. La vida placentera trajo también una serie de experiencias desagradables. Para empezar, con la casa en que vivíamos, diré que en el piso de abajo se había instalado una solterona vieja, la princesa de X. De enero. La falta de tabaco ejerce fuertes efectos sobre la mente, especialmente en aquellas personas para quienes el cigarrillo ha representado un artículo vital indispensable, no ahorrando ningún esfuerzo para conseguirlos. Yo no podía estar en casa sin tener cigarrillos a mano. Ahora tengo que poder. Naturalmente, esto significa que no puedo y que he de pagar mi imposibilidad con una enfermedad grave. Se trata de esa enfermedad que nos separa del fondo de nuestra mente, de modo que me veo obligado a vivir como si estuviera impulsado hacia adelante, teniendo la sensación de que soy un guante estirado hacia el exterior. ¿O es que el veneno ya es totalmente necesario para que yo pueda abrir mi tercera dimensión? De hecho, me siento como si pudiera absorberme a mí mismo en una sola y profunda chupada de un cigarrillo, hasta el fondo, como si saltara hacia atrás, atravesando una especie de puerta dorada. ¿Qué cuenta el gordinflón de tu marido? ¿Está siempre molesto porque se le fue su último inquilino? Posdata, aún sigo recibiendo cartas anónimas sobre tu persona. Qué mal conoce el mundo a mi Melita. Durante las primeras horas de la noche he dado un paseo a la luz de la luna llena. Una abominable mezcla de ruinas y romanticismo. Hasta donde alcanza la vista solo veo partes de construcciones que han perdido su composición original. Ahora se superponen unas a otras, elevándose hacia el cielo, formando grupos extraños, como si crecieran de la misma tierra. Veo escaleras, chimeneas, muros aislados que han quedado en pie, coronados por el frontispicio de una fachada, en un equilibrio peligroso. Los edificios aparecen machacados en trechos muy amplios. Ya no se pueden ver los cimientos, porque están cubiertos de cascotes. La ciudad ha sufrido graves heridas, marcadas en sus límites extremos por los edificios que todavía se mantenían en pie y en orden. Pero aquí, en este único y enorme cráter, solo muy raramente se ve una casa que se mantiene en pie y que, para asombro de todos, todavía no ha sido destruida por completo. Nosotros vivimos en una de esas casas. Personas me aseguraron haber oído gritos extraños, maldiciones horrorosas, plegarias lastimeras y sordos bufidos que surgían por distintas alcantarillas y albañales. Los lugares por ellas mencionados quedaban, es verdad, bastante alejados entre sí, pero la acústica era sumamente especial. ...30 de marzo... Último cigarrillo. Me volví a quedar con un solo cigarrillo. Me lo fumé la noche del 27 de marzo y al mediodía del día siguiente ya notaba la depresión. Ciudadanos, ahora que os he abierto los ojos, no volváis a cerrarlos. Miro los trenes que pasan rápidos hacia ultramar. Allí aún quedan seres felices, nietos de pioneros, exploradores de selvas, cazadores de animales. Y en sus entrañas florece el poder de grandes obras, puentes y construcciones, de miles y miles de cosas creadas. Y ellos no saben de miedos, tristezas y culpas. Su seguridad les lleva y les mantiene. Allí es diferente. Del siglo III al siglo V... Miro los trenes que pasan rápido. Y acaban hacia ultramar. Romano. Allí aún quedan seres felices, nietos de pioneros, exploradores de selvas, cazadores de animales. En sus entrañas florece el poder de grandes obras, puentes y construcciones, miles y miles de cosas creadas. Dice que la tierra es plana, rectangular y que está regada por los ríos salidos del paraíso. Del siglo VIII al siglo XIII, los mapas presentan una imagen abstracta del mundo, en forma de herradura, Asia en lo alto, con el paraíso debajo y Jerusalén en el centro, Europa a la izquierda, África a la derecha, el Mediterráneo en medio, el océano alrededor, adornado de peces, sirenas, vientos mofletudos, castillos, bestias salvajes y monstruos. Estamos perdidos, perdidos en la basura, en la ceniza, en el temor. Estamos a merced de los hombres hambrientos, de miradas avarientas, codiciosas, a merced de unas manos que se extienden, que salen de un barco que se hunde, a merced del vaho salvaje, animal, del tiempo y la amenaza del sueño, de la tormenta del puente y el agua del bote, de la lluvia helada que corta y daña, de la rama que rasga el vestido y los brazos, de la nieve que humedece, moja y empapa, de la luz que descubre porque alumbra, del sol. En suma, pero en 1815 el balance era positivo, sobre todo para Egipto, el Sudán nipótico del norte y el sur de África, regiones secas y bastante sanas. En otras partes, las fiebres o las circunstancias hostiles habían vencido a los hombres. 100% de pérdidas en la segunda expedición de Park. Infierno. El África tropical no había sido domesticada y seguía siendo en conjunto un enigma. Hasta ahora hemos creído. Antes de alejar el temor, antes de construir y vivir, vayamos hacia allí, como si no hubiéramos nacido, como sin culpa, esperando con paciencia. Y escuchemos la voz de otros días que comienzan en nosotros. Y no dejemos de migrar hasta que no hayamos cambiado. Comprimida al sur por la opresión de los tártaros, Rusia comenzó su expansión asiática por el norte. Desde el principio del siglo XVI, sus compradores de pieles iban hacia el mar de Kara e incluso hasta el bajo Obi, entre los estiacos. En 1553, unos mercaderes ingleses envían al Mar Blanco una expedición bajo las órdenes del chancellor que llega al Duina. Pero no es un sueño, sino un cambio que ha llegado a nuestras almas para vivir en nuestro interior como un invitado grandioso que nos perturba. Pero no es un sueño, sino un cambio que ha llegado a nuestras almas para vivir en nuestro interior como un invitado grandioso que nos perturba. Pero no es un sueño, sino un cambio que ha llegado a nuestras almas para vivir en nuestro interior como un invitado grandioso que nos perturba. Pero no es un sueño, sino un cambio que ha llegado a nuestras almas para vivir en nuestro interior como un invitado grandioso que nos perturba. Con prepotencia en lo que se refiere al gozo puro. Ellos podrían señalar también que, Si bien nuestros placeres son más sutiles y refinados que los suyos, ellos siempre estarán obsesionados por una infelicidad primordial fruto de haber sido arrancados de nuestra absurda comunión con el mundo. En este sentido, su argumento es convincente. ¿Compensaría la más refinada de las satisfacciones históricas la pérdida del paraíso? Puede ser que una disolución extática en la naturaleza sea una suerte de alegría espuria, puesto que no habría nadie alrededor que lo percibiera. ¿Y qué sucedería si intercambiásemos esto por una existencia que, junto con nuestra prosperidad, simplemente consiguiera realzar nuestra crueldad? ¿Podría Dionisio estar en lo cierto con su punto de vista de que estaríamos mejor si la caída, por feliz que fuera, nunca se hubiera producido? Lo sublime, por tanto, comporta cierto ritmo entre muerte y resurrección. Por eso, emigrantes, mirad las hojas caer. No obstante, son estas etapas diferentes a las que encontramos en Stendhal. Míseros, helados, hambrientos, sedientos. En Occidente, quien se imagina que los fundamentalistas islámicos se dedican a mutilar o asesinar porque envidian las libertades occidentales. No lleguéis demasiado pronto, apreciad lo que es el tiempo. Esto no es en absoluto el caso del mundo moderno en general. Porque el tiempo es vida. En este sentido, el suicidio político es una parodia grotesca. Todavía eso le queda al perdido que todo lo ha perdido. De modo que, a juzgar por su actitud puramente desagradable, parece haber poco que escoger entre los dos. Redondo es el cielo sobre nuestras cabezas. Dionisio es el dios de los excesos, de actividades como el sexo, el teatro, la bebida y la danza. Redondo es el cielo sobre nuestras cabezas. En este sentido, el acto trágico es una especie de contradicción performativa. Redondo es el cielo sobre nuestras cabezas. Al igual que Dios. Claras son las estrellas sobre el terraplén. Las ideas de Burke sobre lo sublime mencionan la existencia de una contradicción endémica. El río es un susurro, el sol en la niebla, un fuego salvaje y oculto. De modo que en su versión más elaborada, la libertad parecería desvanecerse por completo. ¡Qué hermoso es lo extraño! Según cuentan los antropólogos, después en las ciudades todo resulta diferente. En este sentido, se espera con impaciencia. Lo sublime, por tanto, la completa destrucción comporta cierto ritmo. Eleva su cabeza entre muerte y resurrección. Es más antiguo, puesto ya no apaga la sonrisa que sufrimos. Gran impaciencia. Una pérdida. Unas manos que se extienden. Radical. Un barco que se hunde. De la lluvia helada. Y que corta y daña. Alumbra. Dad únicamente para verla restablecida en nosotros con más detalle. Debe de llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedo gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño. goes on, lo que puedo goes on. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño. La realidad. Ahora pensaba en esta cuestión de 7D, ¿no? 7D es 7D, 8N, 8N, sí. 11S. 11S y de agosto no hay, ¿no? Igual agosto no se podría, porque pensaba eso. Por ejemplo, decía, ¿y por qué no tenemos el 25M, por ejemplo, no? Porque podría ser marzo o mayo. Ahí, como viste, hay meses que es como un código imperfecto, ¿no? No existe, ¿no? Pero... O 9J por el 9 de julio. Puede ser 9 de junio también. Sí, sí, sí. Son como, no sé, como medio... Pero bueno, está todo bien. No, está bueno. Lo que sucede siempre está bien. Sí, sí. Sí, no, no es un código, no se puede generalizar. No se puede. Aparte es ma, ju, tampoco. Ni siquiera agregando la segunda letra. 7D y 8N son los que vienen ahora. Sí, 8N, 7D. 5N tenés que estar también, ¿no? 5N, sí. 5N. Sí, sí, sí. Pero 8N es ahora, ¿no? Sí. 8N. ¿Viste las pilas de basura en la calle? Sí. Y el olor que hay con el calor, ¿no? Tiene como algo... Digo, es horrible, ¿no? Pero tiene como algo... No lindo. Pero tiene algo como... tiene algo. Hoy veía una bolsa de esas negras y un montón de pájaros encima. Que ¿pájaros? Sí, palomas. Pájaros. Sí, palomas, pájaros. Sí. Gaviotas, bellas gaviotas. Sí, de la sirena, sí. O ese árbol, ese pájaro, el albatros, ¿no? El albatros. Y me llamó la atención. Bueno, nunca había visto así. Pero están todas como abiertas, pero ahí estaban todos los pájaros como picoteando. Se ve que había algo. ¿Dónde es que matan un albatros? ¿Dónde es que matan a un albatros? Qué tremendo matar a un albatros. Sí, y es tremendo, pero no me acuerdo de un cuento. ¿En Aventuras de Arthur Gordon Pym? Sí, puede ser, ¿no? No sé. Estaba pensando que era Poe, pero no... Bueno, puede ser. ¿No era... el francés este? Ah, no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Sí, era él. ¿Cómo se llama? No tengo idea. No, no importa. No, pero pensaba también eso, como la basura finalmente... Como que esos pájaros estaban haciendo un festín, ¿no? Como había algo así, muy vital también ahí en esos pájaros comiendo esa basura. Era como una orgía alimentaria para los chabones. para los chabones, para los chabones, sí. Sí. Sí, sí, yo nunca fui a los basurales que están en, afuera de la capital, pero deben estar llenos de pájaros y de bichos, ¿no? Sí. Sí, siempre están esas fotos, ¿no? Los, un chico desnutrido y un sí, pájaro. Sí, sí. Sí, ahí es como, son como la contradicción. Bueno, no sé, no quiero interpretar eso, pero es como. Sí, es muy raro lo de la basura. Pero aparte tiene como. No puede ser muy largo. ¿Pero cuánto tiempo se puede acumular basura así? Digo, empezaría a haber etapas. Y ahora no pasa nada. Suponete que dura 20 días la huelga. No, no puede. No, no, que no puede. Me imagino que dura 20 días. Es una inmundicia, de verdad. Se llena de ratas. Y no sé, nos juntaríamos los vecinos y las que, y quemaríamos las bolsas en y, algún claro, lado. Claro, se quemaría todo. En alguna plaza, ¿no? Se quemarían todos, sí. Sí. ¿20 días? Sí. Hace un tiempo hubo una huelga, ¿no?, de basureros en Nápoles, ¿no?, que duró un montón. ¿Cuánto? No sé, semanas. Ah, mirá. Sí, un par de años. Es bien italiano, ¿no?, eso como para... Sí. Para una película. Sí, sí, sí, sí. Es que cualquier cosa que se corre un poco ya crea las condiciones para una película o una novela, ¿viste? 20 días de huelga de basureros, ¿no? Sí. No es una propuesta igual, ¿no? Pero... Sí, es interesante. Es como el cuento ese de Cortázar, el de la autopista del sur, ¿no? Claro. Que los chabones quedan sí, ahí sí, atrapados. Sí, ese sí. Cuento es buenísimo. Sí, sí, bueno, sí. En realidad no, es como... Como un caso antropológico casi, ¿no? Es como, bueno, a ver sí. qué pasaría si tal cosa. Sí. Como, entonces se imagina todas las los cambios en las relaciones humanas o no. No sé, no me acuerdo, pero me acuerdo que eso como es como fantasear, ¿no? Y bueno. Bueno, está el de Kleist del terremoto, ¿no? ¿El terremoto de Chile? Sí. ¿Cómo es ese? Ese está buenísimo porque es una pareja, no es una pareja, como fueron como bueno, una relación entre una mujer y un hombre, jóvenes, que fue penada, y el tipo estaba preso, y ella la había metido en un convento. ¿En Chile? Claro, en el siglo XVII, creo. Digo, este es el cuento, ¿no? Y ella está por a ella la están por matar, me parece, y él está por ahorcarse. Y de repente aparece el terremoto, y se destruye todo, ¿no? Pero ellos no se mueren. Y de casualidad se encuentran en medio de las ruinas. Y sería como la civilización rota, ¿no? Entonces la ley tampoco funciona. Entonces se convierten en una pareja y los aceptan de alguna manera así. Y a medida que se empieza a recomponer la civilización, empiezan a construir de vuelta, a arreglar todo. Empiezan a mirarlos mal y se empiezan a echar la culpa de lo que pasó a ellos. Por pecadores. Y finalmente los liquidan. ¿No? Entonces está la civilización, se destruye, el amor funciona y cuando vuelve la ley, el amor vuelve a ser prohibido. No, digo, es hasta que se rompe el orden, ¿no? Claro. Mismo. Es la misma ley que había antes. Vuelve la misma, claro. Claro. Sí, sí, sí. Podría ser una ley distinta también. No, pero no. No podría ser. No, ahí no. No, pero hay un momento que es muy lindo, que están todos como acampando. Después del terremoto y están todos contentos, ¿no? Porque la idea del fin del mundo siempre es como que la ley nueva va a ser distinta, ¿no? Bueno, en las últimas que aparecieron, la idea del fin del mundo es que es un caos, es más como jovesiana, ¿no? Como vuelve el animal, ¿viste? En la de Cormac McCarthy y eso. Sí. Uno está todo mal, como se cae la ley y salen los peores impulsos. En la de Haneke también, ¿no? La película esta en... Le Temps du Loup. No lo vi eso. Que es así, hay una... se acaba el suministro de agua y de alimentos en toda una región enorme. Y la gente empieza a vagar y se junta en... Claro. Bueno, en el terremoto no, en la inundación que hubo... ¿Dónde fue? ¿En Nueva Orleans hace poco? Sí. Que